Quack, quack. ¡Qué hambre que tengo! Patito, si querés, te invito a mi casa a tomar la leche. ¡Uy, bueno, dale, vamos! Tomo la merienda con galletas dulces y leche con chocolate. Y leche con chocolate con jalea de limón. Es una gran sensación que yo siempre disfrutaré, que yo siempre disfrutaré. Cosas sabrosas son las que yo quiero comer. Cosas sabrosas y leche con chocolate. Cosas sabrosas son las que yo quiero comer. Puedan comer.